Muy bien. Muy Después, explícito, sí, amigo. tenemos también el de Eduardo Casagiani, ya lo. Ya tenemos un audio, pero ese audio lo vamos a pasar al finalizar el programa. Bueno, cerró el hotel argentino de La Plata y despidió a todo su personal. El cierre repentino se produjo la semana No tiene pasada. de algo que haya abierto en vez de cerrado. No, qué No tiene. mal. Sí, abrieron la puerta para salir. Los echaron a la mierda. El cierre repentino se produjo la semana pasada. Los encargados no quisieron brindar declaraciones, pero los trabajadores confirmaron a comerciantes de la cuadra que habían sido todos despedidos. El tradicional Hotel Argentino de La Plata apareció en las últimas horas con su fachada tapada con chapas negras. Adentro solo se encuentra un trabajador de seguridad que asegura no saber qué sucedió. Bueno, si no sabe qué sucedió, lo dejaron encerrado adentro. Ay, Dios santo. Es que la semana pasada los trabajadores del hotel se enteraron sin previo aviso que habían sido despedidos y que el argentino cerraría sus puertas. Los empleados afectados por la decisión tomada en pleno auge del turismo interno, según el gobierno, son 11. Desde el miércoles el hotel no volvió a tener actividad, es definitivo. Ayer salieron todos muy mal. Yo tengo relación con varias de las chicas que trabajan de mucamas y me comentaron que acababan de ser despedidas. Le dijo al portal Info, blanco sobre negro, una comerciante de la cuadra, confirmando que desde la empresa se niegan a decir a la prensa. Confirmando que desde la empresa se niegan a decir a la prensa, es decir, se niegan a dar la cara con la prensa. Despidos en la planta cordobesa de Giorgalos. Donde hacen el mantecol, Donde hacen el por lo mantecol, menos lo hacían si no antes. se puede comer, ¿quién va a comer mantecol? ¿Quién va a comer turrón? El Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación reclamó en Córdoba para que la alimenticia Giorgalos reincorpore a los trabajadores despedidos sorpresivamente. Se ven gravemente afectados por los despidos ocurridos en los últimos días y decidieron protestar contra estas medidas injustas, manifestaron desde el gremio. El gremio de la alimentación se encuentra alerta, teme que continúen los despidos. Es por eso que el gremio se reunió frente al edificio de la fábrica, acompañando a los trabajadores en el reclamo por el despido de dos obreros del sector mecánico. Estos realizaban su labor y tienen más de 10 años de antigüedad, y además se sabe que hace meses fueron suspendidos muchos trabajadores contratados y que no se tiene ninguna información sobre su reintegro. Desde el gremio temen que estas medidas estén relacionadas con un ajuste y que se aproxime una reestructuración del personal que traiga más cesanteados. Técnicos aeronáuticos salen a defensa de aerolíneas de bandera. Nosotros tenemos muy claro que la idea de este gobierno, la idea del Ministerio de Transporte, no es que aerolíneas crezca. Bueno, esto ya es evidente cuando estamos hablando de que lo que menos quieren es que Argentina crezca, no ¿Se acuerda de solamente Juan Argentina. Mansur, que era Ministro de Salud. de Salud de los gobiernos anteriores? Sí, Creo. sí, sí, Sí, sí. bueno, le leo una frase que dijo, que acá la levantan en un portal que se llama Pensamiento Nacional. Les votamos todos y ahora estamos en esta situación. Y eso le pasa por forro, ¿cierto? ¿Cierto? Es un Le forro. votamos Este era todos. el que simulaba la muerte de los chicos que morían por desnutrición y hacía ver que no habían nacido. ¿Te acordás de ese detalle vos? Siendo ministro de Salud de Tucumán. Porque él, no, era, Sí, para sí, de no, Tucumán. era, sí, era ministro de Salud de Tucumán y lo trajeron aquí a Buenos Aires como ministro de Salud de la Nación. Pero en Tucumán hacía eso, por eso había bajado la mortandad infantil. Simulaban los chicos que morían por inanición, por hambre, lo hacía como que no habían nacido. Lino Barañado, en el mismo portal. Seguiré durante una etapa de transición. Lino Barañado le da lo mismo a este gobierno, el anterior, que Hitler, que Sí, Obama que o. Stalin. Técnicos aeronáuticos salen en defensa de la aerolínea de bandera. En el nuevo titular de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, visitó los hangares en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras el anuncio de ajuste que comunicó la dirección la semana pasada. Los temas principales en cuestión se encuentran vinculados a los convenios colectivos de trabajo que la empresa pretende modificar: vacaciones, extensión del horario laboral, antigüedad, horas extras, feriados, pagos, entre otros conceptos. Y a cambio, se aduce un supuesto crecimiento mediante la compra de 2 nuevos aviones para vuelos internacionales. Si usted plantea que la cuestión principal es que los aviones pasen más tiempo en el aire, hay una cosa que es elemental: no podemos cada vez tener menos rutas, expresó el delegado. Y agregó: perdimos Barcelona, que no era una ruta que daba pérdida. Y si bien cada área cuenta con gremios específicos y por consiguiente diferentes contratos colectivos de trabajo, todos rechazaron de forma unánime los cambios propuestos por la dirección y manifestaron su intención de un diálogo abierto. Y en cuanto a la competitividad, le hicieron al ex CEO de Telefónica una clara observación: si las demás empresas que están llegando, que sean bienvenidas al mercado porque puedan brindar trabajo a todos los que estamos acá, perfecto, pero en las mismas condiciones que aerolínea. Porque si la ANAC, que es la Asociación Nacional de Aviación Civil, le habilita a Fly Bondi un contenedor como taller de mantenimiento y después vienen acá y porque tienen una pasta que no tiene una etiqueta o fecha de vencimiento te quieren cerrar el taller, no estamos en igualdad de condiciones. Muy bien. Seguimos, seguimos con... ¿Cómo? ¿Hay mensajes o no hay mensajes? Tenemos aquel mensaje de voz, pero lo vamos a leer al final de... ¿Quiere escuchar un tema musical? Como quiera. ¿Quiere cortar un poquito? Hay medidas. ¿O quiere vamos a darle, porque hay todavía mucha información y es larga y es extensa. Por 1000 despidos en los últimos 2 años, paraliza el cordón industrial rosarino. Aquí también se va a poner peliaguda la cosa, ¿eh? Se va a poner muy espesa. En la ciudad de Rosario estuve los otros días y está la cosa que... Sí, es que explota. Que explota, en cualquier momento explota. Ya en el día de ayer y de hoy ha habido cortes de ruta, ha habido fuertes reclamos, va a haber una situación, va a ser caótica también en la ciudad de Rosario. Quizá más peligroso que aquí. Allá está concentrado toda esa bronca que puede terminar en un gran desastre, como fue 2001-2002, ¿no? Rosario fue uno de los lugares que más se sintió también. La CGT San Lorenzo desarrolla desde hora cero de hoy un paro general en todo el cordón industrial rosarino en reclamo por la agobiante crisis laboral que viene afectando al país, pero particularmente a esta región, con una sangría diaria de puestos de trabajo. Me imagino cómo estarán los noticieros hoy, ¿no? Acá en Buenos Aires, pasando todo este problema que hay en Rosario, sí, ¿no es cierto? Transmitiendo. Sí, Pedro. ¿No? Sí. Toda esa gente que estuvo horas y horas, ¿se acuerda?, enfocando una ventana de la casa de la expresidenta, y pasaban horas y horas y le enfocaba la ventana, seguro que hoy están en Rosario. Los gremios se concentraron alrededor de las 10:30 en el intercambiador de la A012 y Ruta 11 y marchaban hasta la Plaza de los Trabajadores de la ciudad de Rosario, donde se desarrollará el acto central. Según lo que relató el diario La Capital, se prevén piquetes y cortes de ruta en diferentes puntos de acceso al cordón desde las 4 de la madrugada y que el parate sea prácticamente total. La medida de fuerza está implementada por la intersindical, que está compuesta por la CTA Autónoma, la CGT San Lorenzo y ATE, y afectará a las localidades de la zona que va desde Granadero Baigorria hasta Timbúes. Entre los gremios que serán parte de esta huelga regional están los municipios de todas las localidades del cordón: Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Puerto San Martín. Petroquímicos de Soepu, trabajadores de peaje nucleados en Sutracovi, ceramistas de Capitán Bermúdez y el gremio de petróleo, gas y biocombustible del sur de Santa Fe, entre muchos otros. El paro se prevé de magnitud e incluiría a la totalidad de los trabajadores de la región, ya que confirmaron que pararán además los docentes privados de SADOP, Químicos Aceiteros y los docentes públicos de AMSAFE, entre otros, y además de organizaciones políticas y organizaciones sociales. El detonante, que es como realmente se dice, de la medida de fuerza regional fueron los 49 despidos de fabricaciones militares y los 7 municipales de Fray Luis Beltrán, conflicto este último, que se encuentra bajo el paraguas de la conciliación obligatoria. Pero es claro que las pérdidas de puestos de trabajo en la región son diarias, tanto en grandes empresas multinacionales como en pymes locales. Ejemplo de esto son las cesantías de Guerrero, es la fábrica de motos, la aceitera Bugatti, la petroquímica DowDuPont, industrias que atraviesan procesos de crisis debido a la situación económica. Además, se dispondrán desde las 4 de la madrugada piquetes que cortarán las rutas en el intercambiador de la A012 y ruta 11 frente a la fábrica militar en Fray Luis Beltrán, a la altura de la metalúrgica Copa, sobre la ruta 11 en Capitán Bermúdez, en Granadero Baigorria y en los accesos a Puerto San Martín, en el acceso norte y en el acceso sur, entre otros. Fuentes sindicales adelantaron que también habrá piquetes en los accesos de las plantas agroexportadoras de la región. El secretario general de la CGT San Lorenzo, Jesús Monzón, indicó al diario La Capital de Rosario que más del 90% de los gremios del cordón van a parar y a movilizarse en contra de los despidos, y obviamente lo que viene haciendo el gobierno nacional con los trabajadores. Añadió que la situación que viene acrecentándose mes a mes lo sufrimos todas las ramas de la actividad laboral y debemos estar en plan de lucha para que este modelo económico no nos lleve puesto. Los conflictos laborales se multiplican, siendo los más notorios los de fábrica militar y los municipales de Beltrán, IDM y la petroquímica DowDuPont, la aceitera Bugatti y la fábrica de equipamientos de motos Guerrero, entre otros. Bueno, estamos bastante bien, Cada vez lindo más lindo, cada vez se mejore mejor, y después no quieren que haya despelote. ¿Cómo andamos con el horario? Falta todavía, somos 18:32. Todavía tenemos entonces. La Corte pidió 2.000 millones de pesos para hacer escucha. Mierda que salen caro escuchar teléfono. La oficina cuestionada por su rol en las filtraciones de conversaciones de Cristina Fernández de Kirchner también se dedica al monitoreo de redes sociales y emplean a hijos de afamados fiscales y jueces. ¿Qué tal? Otra fuente de trabajo, descubrieron. Otra corporación. Otra corporación. En medio de la corrida cambiaria y la crisis económica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó la acordada 26/18, en la que fijó su presupuesto de gastos para el ejercicio 2019. Solicitó 10.118.765.831. Vuelvo a repetir. 10.718.765.831 para el año próximo, de los cuales el 20% lo piensa destinar a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Dajudeco, una minicide paralela que está bajo la órbita del Alto Tribunal y se creó cuando se hizo el traspaso de la oficina de escuchas que estaba en manos del Ministerio Público Fiscal tras ser extirpado de la AFI. Se creó en febrero del 2016, 2 meses después de que Mauricio Macri asumiese en la Casa Rosada. De acuerdo al documento que rubricaron los 5 cortesanos y el secretario general de la Administración, Héctor Marchi, el 24 de agosto pasado, Dajudeco necesita 2.072.952.545 para funcionar. De ese total, a la inversa de lo que sucede con el presupuesto solicitado para el resto de la Corte, el 58%, 1.205 millones, se utiliza para bienes de uso, mientras que el 38%, 786 millones, para salarios. El resto, 81.000 millones, se destinan a bienes de consumo y servicios no personales. Estas cifras reflejan el rol que adquirió este organismo de inteligencia que nació con el macrismo. Y esto piden ajuste a la gente. Esto, estos cientos de miles de millones que se gastan, lo crearon ellos. Y están dando de baja en ministerios como el de salud, el de trabajo, y mira cómo está la educación. ¿Te das cuenta? Y el de ciencia y técnica. Y el de ciencia y técnica. Según se desprende de la acordada de Ajudeco, posee 641 empleados, de los cuales 328 son permanentes, y 313 están contratados como personal temporario. Lo curioso de esta cifra es que la planta permanente igual que la de este año, pero se reduce al personal fijo, es de 391 en 2018 y aumenta el temporario, es de 250. Un dato extra, se trata del triple del personal del que revestía en todo el país en la oficina de escuchas cuando esta estaba bajo el mando de la Procuración General de la Nación. El Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones, DICOM, cuando de aquellos integrantes pertenecen a la EXIDE y a otras fuerzas, es una incógnita. Los 10.118 millones proyectados por la Corte para su normal funcionamiento en medio del ajuste fiscal anunciado por el gobierno implican un salto del 22,2% de aumento con respecto al presupuesto del 2018, que se había estimado en 8.280 millones. Esto luego puede ampliarse durante el desarrollo del año, descontando lo que se digira a la DAJUDECO. La Corte solicita administrar 8.045 millones, de los cuales 7.095 millones calcula para gastos de personal que asciende a 4.091 empleados, solo en la estructura que depende del alto tribunal. Ricardo Lorenzetti, Elena Hickton de Nolasco, Carlos Rosenglass, Horacio Rosati y Carlos Maqueda y el mentado Marchi dedicaron un apartado a justificar su solicitud ante el reclamo de ajuste que hace el Poder Ejecutivo. Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección de recursos estimada, manteniendo de esta manera el equilibrio fiscal, preponderando el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada. Menos mal que son moderados en el mangueo. Y agregó un matiz que evidencia las tensiones reinantes en esa materia, que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha comunicado los techos presupuestarios, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora estos cálculos deben ser girados al Ejecutivo, que lo acumulará en el presupuesto del 2019, que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Lo estimado por los supremos es solo para la Corte. El presupuesto de todo el Poder Judicial lo administra el Consejo de la Magistratura y se calcula más de 30.000 millones, lo que en su amplia mayoría, generalmente un 85%, se utiliza para cubrir los sueldos de los funcionarios judiciales. El presupuesto de 2019 de todo el Poder Judicial aún no fue estipulado por este órgano y la Corte le pasó factura por ello. El tribunal ha decidido establecer mediante una acordada los requerimientos propios, toda vez que la fecha el Consejo de la Magistratura de la Nación no ha informado a esta Corte sus previsiones presupuestarias para presentar sus necesidades. Fíjate cómo están apretando a la justicia a partir de este tipo de maniobras donde no dejan que tengan el presupuesto acordado y tenga que salir la Corte a decir, bueno, nosotros queremos y necesitamos esto. Es una forma de apretarlos, es decir, no darle presupuesto. O te doy, pero... Te doy, pero... extorsionarlo, va. Es una forma de apretar. El máximo tribunal del país esperaba la estimación para el 15 de agosto, según informaron a El Destape. El Consejo aprobaría esta semana el presupuesto y lo giraría a la Corte, que acumulará ambas proyecciones y lo enviará al Ejecutivo. El rol de la Judeco, con 641 personas y un presupuesto de 2.000 millones para muchos integrantes del mundo judicial, la DAJUDECO ya es un órgano de inteligencia paralelo a la AFI. Su directorio está encabezado por los camaristas Martín Irursun, Javier Leal de Ibarra y su director ejecutivo Juan Tomás Rodríguez Laponte, ex secretario del Juzgado Federal de Ariel Lijo. No solo es la única dependencia oficial autorizada a realizar escuchas telefónicas, también firmó convenios con la AFI, que comanda el amigo del presidente Gustavo Arribas, la AFIP, la UIF y el Ministerio de Justicia, y hace desde análisis financieros a perfiles económicos y rastreos en redes sociales. Un caso paradigmático de utilización política del material que administra esta dependencia se dio con la filtración de las escuchas a la ex mandataria Cristina Kirchner y al ex secretario de la presidencia y titular de la AFI, Oscar Pardil. Se fue cuando dijo: soy yo, boludo. Un documento al que accedió El Destape reveló el paso de las escuchas a la actual senadora y Parrilli por el despacho de Juan Ramela, quien encabeza la subdirección de escucha directa a la DAJUDECO. A su cargo también estuvo la transcripción y la custodia del material. Ramela tuvo un paso por el juzgado del hijo, y es un hombre vinculado al operador judicial del PRO, Daniel Tano Angelici, vía Juan Bautista Máiquez, funcionario del Ministerio de Justicia, que representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. También pasó por el juzgado del hijo, a su vez está relacionado con Pablo Garcilaso, a quien en el mundo judicial señalan como el hombre fuerte de Máiquez. Responde también Angelici. Su hijo Gonzalo Diego Garcilaso Menéndez trabaja en la oficina de escuchas. Todo queda en familia, ¿vos te diste cuenta de eso? Además de la DAJUDECO, tiene como empleado a hijos de magistrados y fiscales. Por citar tan solo algunos casos, allí prestan funciones los hijos del fiscal. ¿Quién puede ser? Carlos Stornelli impulsa el caso de los cuadernos, y el de su par, Eduardo Tayano, así como de los jueces Rodolfo Canicova Corral, Marcelo Aguinsky, entre otros tantos. Se trata de Mateo Stornelli, escribiente, Santiago Tayano, escribiente auxiliar, Malena Canicova, jefa de despacho, y Nicolás Aguinsky, jefe de despacho. Y con esto, colorín colorado, esta historia 2.000 no millones acaba. De mango. 2.000 millones de mango. Bueno, espera. Para escuchar los teléfonos. Lo saluda, se me fue. Pablo Diego Calabresi, lo está escuchando por Facebook y saluda. Y tengo acá uno que también me mandó un mensajito, vía WhatsApp, que dice: hola Rubén y Jorge, abrazo, hoy se los oye bien y fuerte por aquí. Este es Rodolfo de Grano. Dice: Jorge, me dice aparte, ¿no? ¿Sabes quién abrió, pero las nalgas, para que se lo empomen? Duhovne. Bueno, gracias por la metáfora, amigo. Espero que haya sido un negro bien grandote. Pero esto no viene de hoy. Si hablamos de... Porque si lo empomaron a él, le va a doler a él. En cambio, el problema es que nos empoman a nosotros a través de él. Digo que que muchos de los funcionarios son corruptos, muchos de los funcionarios son inútiles. Esto no viene de hoy. Hoy se cumple un aniversario de algo que pasó en 1902. Otra vez. 1902, un 4 de septiembre, ¿no? Un día como hoy. En Buenos Aires, y durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Belgrano, le chorearon la dictadura. El ministro de Guerra, Pablo Riccieri, y el ministro del Interior, Joaquín B. González, se roban varios dientes y que se ven obligados a devolverlo debido a la presión de los periódicos porteños. Dios, así que de la historia venimos, son todos chorros. Dios mío. Bueno, esto, para poder ser candidato a algo tenés que tener un currículum más o menos parecido. Tan bueno es el currículum, le hicieron la de una autopista a Richelli, en homenaje a que se afanó los dientes. Y el otro, y la otra que le hicieron, le chorearon que no, todavía no apareció, digo. En la época del último gobierno. El reloj, y quien sobre. El gobierno pasado, sí. Se chorearon el reloj que le había dado en pago al médico por la deuda que él tenía. Bueno, hay las pymes también aseguran que el 60% no les permite sobrevivir, el 60% de la tasa de interés, que es lo que hablábamos hoy, no se puede producir y trabajar con tasas de intereses tan altas. ¿Por qué? Porque más vale utilizar el dinero en lugar de invertirlo, utilizarlo en la timba, que te va a dar más rédito y corre menos riesgos. Muy bien. Vamos a las pymes aseguran que la tasa del 60% no les permite sobrevivir, advierten que se profundiza la crisis en la cadena de pagos con cheques rechazados que se acumulan y postergación de pagos. La nueva suba de las tasas de interés que decretó el Banco Central la semana pasada acentuará la situación compleja en la que se encuentran las pymes, según lo que expresaron a distintos referentes del sector, y según ellos las tasas de interés recontra altas están cortando toda posibilidad de financiamiento de corto plazo. La consecuencia concreta de la suba de tasas 40% primero y luego el 45% ha sido una acentuada caída de la actividad industrial y comercial de las pymes. Esto lo dijo Pedro Cascales, que es secretario de prensa de la CAME. La entidad indicó la semana pasada que la producción de las pymes industriales cayó en un 7.3% interanual en julio. Cascales adelantó que el anuncio de las ventas minoristas de los comercios durante agosto, que será esta tarde, dará una caída igual o mayor. Ya veníamos de un 7.3% y ahora la caída va a ser igual o mayor. Esto es consecuencia de las altas tasas de interés, tienen un efecto muy negativo sobre todas las pymes. El Banco Central elevó las tasas de interés de referencia al 60 anual el jueves pasado, hasta ese momento estaba en el 45, nivel que impuso la autoridad monetaria el 13 de agosto, y antes era del 40, desde el 4 de mayo. Las experiencias indican que las pymes se están descapitalizando, porque estos niveles increíbles de tasas de interés no son compatibles con la producción. Esto lo dijo Eduardo Fernández, titular de APYME, una asociación de pequeñas y medianas empresas de alcance nacional. Nuestros especialistas aseguran que estas tasas llegaron para quedarse y que estarán en estos niveles por un tiempo largo. De hecho, el Banco Central aseguró que el nivel del 60% se mantendrá al menos hasta diciembre. No nos habían dicho que las tasas altas serían por pocas semanas hasta superar el problema financiero. Sin embargo, ahora el Banco Central las plantean hasta diciembre. En las pymes, las altas tasas profundizan los problemas previos generados por la caída de la actividad. Esta se hace que el giro comercial sea menos al previsto. Entonces, para cubrir los baches del día a día, precisan financiamiento de corto plazo. Pero ahora está fuera de nuestro alcance. Esto lo explicó un empresario autopartista, y en estas condiciones agregó: muchas pymes comenzaron a languidecer, ya que para que los empresarios va a ser mejor no producir hasta que mejoren las condiciones económicas y financieras. Y de acuerdo con todos los consultados, las pymes sobreviven privilegiando el pago de salarios y postergando otras erogaciones. Hoy existe un importante stock de deuda impositiva que van acumulando las pymes, advirtió Cascales. La postergación de pagos en la cadena comercial es otra de las vías que se emplea entre las pymes para sobrevivir a la asfixia financiera, pero el problema es que se acumulan cheques sobre cheques y como uno no logra generar los ingresos suficientes para cubrir la cuenta corriente, terminan siendo rechazados. Vamos a la ruptura de la cadena de pago, esto lo alertó el empresario autopartista. ¿Cuántas pymes podrán resistir sin recurrir al financiamiento de corto plazo? La situación es cada vez más complicada para nosotros, lo dijo Fernández de APYME, y según el empresario, estas pymes con mayores dificultades en capital de trabajo venta son las que terminan pagando las tasas más elevadas, lo que acelera el ciclo descendente. Si bien aún no hay estadísticas oficiales sobre la evolución del número, las empresas, después de la suba de tasas de intereses del 27 de abril, cuando llegaron al 30.25 anuales, los medios empresarios pequeños y medianos, se comenta que abundan los termómetros que indican graves anomalías. La devaluación del peso de la última semana, en torno al 21%, agregó más nafta al fuego, ya que los plazos largos de pagos no incluyen un seguro contra la devaluación de la moneda para quienes tienen que comprar insumos cotizados en dólares. Es un dolor de cabeza por el desfasaje que se produce entre sus ingresos desvalorizados y su gasto a valor dólar. Vos me decías recién, cuando comentamos el tema del Rosario, sí, me comentaste de que no, acá los noticieros que deben estar publicando todo lo que está sucediendo en el interior del país. Te digo, yo a la mañana vi noticieros, pero no vi comentarios de lo que yo vi anoche. Anoche, cuando me iba de acá, viste que yo te dejo ahí en Córdoba, y la Avenida Córdoba, y la Avenida Córdoba y la 9 de julio vendría a ser la paralela a la 9 de julio, la Bernardo Irigoyen, luego Lázaro Carlos Cerrito, Carlos Peregrino. No, Cerrito me parece que es. Cerrito de este lado. Y Carlos Peregrino del otro. Cuando usted se va a pasar. Listo. Ahí te dejé. Y llegamos a Santa Fe y. Y Carlos Peregrini. Y había un cacerolazo. Había cacerolazo. Y después por WhatsApp empiezo a ver, tenía mensajes de varios lugares, zonas de Buenos Aires, que había cacerolazos y que pasaron desapercibidos, porque los ocultan. Pero ¿cuánto tiempo más pueden ocultar las cosas y las reacciones de la gente? Y la gente se mete la mano en el bolsillo y ahí se... Esto va a pasar todo. Como, ¿se acuerda cuando dijo de la Rúa, se acabó la joda? A partir de ahí fueron tiempos de descuento. A los dos días dijo, declaró el estado de sitio. Y nadie convocó a nadie, nadie dijo, salgamos. La gente sola salió con la cacerola. Y se terminó de la Rúa el otro día. Se tuvo que ir por los techos. Bueno, esto está un poco... Las situaciones ellos la quieren tapar, ocultar. Pero anoche lo vi, estaban y bastante cantidad de gente. Y no estamos hablando del barrio obrero, ni estamos hablando del conurbano. Estamos hablando de Recoleta. Y aparte no estamos diciendo que... La gente no es golpista. No, la gente está reclamando porque le están tocando el bolsillo. O sea, la gente ve que salen a hablar, que salen a explicar, que salen así, pero no cambian el rumbo. No, están aparte dando, que siguen con la misma tesitura. Por eso, están dando más dosis de la misma medicina. Si la medicina no te responde, por más que le dé más dosis, vamos... Vio que el ministro, cambiando de tema, el ministro Pablo Abeluto, que es el ministro de Cultura... Sí, que comparó a... lo llamó gato a... Sí, a no solo lo llamó gato, sino que lo comparó con una pareja que no se lleva bien. Sí. Él lo quiso poner como que son inseparables, pero uno se lo pasa corriendo al otro. Tom y Jerry. Y esto es lo que le contestó, ¿cómo se llama? Pino Solanas, con otro tuit, le puso una foto de tonto y retonto. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Hay un puterío ahí en ese gobierno. Un puterío. Decir que tiene la espada de Gilman, la tiene la gorda. Pero es como decía Perón, el problema que tienen entre ellos ni siquiera debe ser de egos, es de intereses, pura y exclusivamente. Y de no, ¿qué te parece? Vos sabés que te separen del cargo cuando vos tenés el manejo de muchas cosas que te dejan un diezmo diario. Por favor. Bueno, amigos. Y sin control, que es lo peor. Porque no tienen control de ningún tipo los tipos. Hacen lo que quieren, con lo que quieren, no importa una mierda y nadie los controla. Bueno, ¿quiere que nos retiremos? Faltan 5 minutos. Y si quiere los vamos, y si no, ¿qué sé? Tenemos un mensaje. Hay un mensaje de voz que hay que escuchar. Un mensaje de audio que lo tenemos que escuchar, que es del amigo Héctor de Chivilcoy, que como siempre se comunica con nosotros y nos deja un audio. Vamos a pasar el número, que hoy no lo pasamos en todo el programa. El audio es, se comunicó por WhatsApp al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Vamos a ponerla acá para que pueda escuchar acá el amigo. y lo vamos a pasar al aire. Comuníquese, nosotros lo pasamos, leemos los mensajes como hicimos previamente, y si no, lo pasamos al aire por voz, como vamos a hacer en este momento. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Ya sabemos la basura que son estos tipos. Podemos hablar hasta el año 2050 de la inmundicia que son estas inmundicias que gobiernan. Toda esta podredumbre, el sistema financiero, que no está basado en nada, que es una timba asquerosa, que son repelentes, repulsivos, chupasangre, parásitos, la bolsa de valores, los bancos, toda esa inmundicia vive del trabajo genuino de la gente. Esto ya muchas veces ya lo hemos visto. Por eso, Perón fue un artífice justamente de cambiar ese paradigma nefasto que hubo en la patria preperonista y pasar nuevamente, y pasó lo que pasó, por supuesto, por eso lo destruyeron, y por eso el gran cerdo, justo el de Winston Churchill, se sobaba las manos cuando cayó Perón. Pero sigue el concepto, sigue lo que hay que hacer. Sabemos de la doctrina peronista, y el que no, que se interiorice. Hay una sola cosa que podemos hacer: los paros, todo eso, los saqueos, bueno, en fin, todo eso, muchas veces los actos desesperados tienen que hacerse. Pero hay una sola cosa que la prensa canalla incluso no habla, que es dejar de pagar, paralizar el país, más de 40 millones de habitantes, paralizar completamente el país. Porque estos gusanos asquerosos, desde la basura del presidente hasta el último inmundicia que está en la casa rosada, rancho esa, viven de nuestros impuestos, viven de nuestro trabajo, viven de lo que es genuino. Entonces, estos gusanos, la patria financiera, que es parásita, inservible, una lacra, vive del trabajo esclavo de la gente. Si la gente no le da importancia a eso y deja de pagar, cambiamos otra república y cambiamos los conceptos y dejamos de pagar los impuestos en masa para luego sí crear una república con impuestos genuinos, otra es la historia. Muchas gracias. Bueno, era el amigo de Chivilcoy, que es Néstor de Chivilcoy, que se preocupa todos los días en dar su opinión, que nos parece muy valiosa, coincidente muchas veces con nuestra opinión, como en el caso del que terminamos de escuchar. Coincidimos totalmente con lo que él ha expresado, y sabemos muy bien que estas ratas, como las llama él, las ratas asquerosas, siempre han vivido como sanguijuelas, prendido del esfuerzo y del sacrificio de todo un pueblo que cada día es más pobre, y mientras que ellos cada vez están más gordos, y que se han enriquecido en forma escandalosa con el sacrificio de todas y varias generaciones de argentinos que hicieron un país para que ellos nos devuelvan nuevamente aquella colonia que en algún momento Perón hizo nación. Hemos vuelto, lamentablemente, a la Argentina colonia que rescató Perón en el 4 de junio de 1943, y que esperemos que no perdure para bien de nuestros hijos y las generaciones que vendrán, que son las que van a sufrir las consecuencias de lo que hoy nos están dejando estos miserables. Con todo lo dicho, ya nos estamos despidiendo hasta mañana, y esperemos vernos mañana nuevamente a las 17 horas con Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Será hasta mañana.